Te está mirando con la mirada perdida. Tiene 15 años y ha perdido la vida. Lleva un kilo en cada pecho. Su novio se ha dejado la ESO. Le han enseñado a palos a utilizar sus manos para no pensar en nada más allá de su quijada. Reality shows, aquí tienen su carnaza. Ni Mercury, Rafa Mora como ídolo. Educación prohibida y podridas mentiras. Si no fuiste tú quien ha sido, Telecinco te ampara y te da un equipaje. La caja tonta no lo es, se lo hace. Dale un libro a ese niño y quemará tu trono. Chao, chao, tú no te mereces este destino zoquete. Sí, tú no te mereces este destino zoquete. Este destino zoquete. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno. Yo que soy de los malos, pero tú tienes el miedo. Y yo niño bueno, en la calle todo el día probando el suelo. Y un problema de etnia injusta, la policía sabe lo que busca. Odio entre pobres, lucha de clases. Al alcalde le parece interesante, degradando el barrio con drogas. Veo un filón, otra urbanización. ¿Y quién? Soy yo. Soy yo.